extra, extra. Extra, extra, entregamos en mano todos los meses, extra, extra. Aquí comienza. Aquí comienza Entregado en Mano. El programa desde la radio del Centro de Estudiantes de Ciencias Sociales. www.manifiesta.tk. Bueno, bienvenidos a todos. Comenzamos el cuarto programa de Entregado en Mano, el programa que corresponde al mes de julio, el programa de Radio Manifiesta. Bueno, se está haciendo habitual que todos los meses estemos comenzando el programa, nada más que este viene con una característica, se repite el conductor. Bueno, se dieron cuenta de la calidad que uno tiene para estas cosas y me han reelecto como a otras personas que son reelegidas por el voto nacional y popular. Pero tengo a alguien que me acompaña al micrófono esta vez, que es Gabriel, un chico que se sumó este año a la Radio Manifiesta, es no agrupado, para algunas críticas que a veces salen, así que le damos la bienvenida a Gabriel. ¿Cómo estás, Fede? En realidad estoy desde el año pasado, pero este año empezamos con las emisiones, afortunadamente, y vamos a ver cómo sale esto. Bueno. Esperemos que bien, con la mejor onda, y vamos que estamos... Yo vengo acá a hacer un reclamo, bueno, que es paso, más viejo. Que legítimo. ¿Qué es esto? No puede ser. Bueno. ¿Cómo me cambiás de esta manera tan descarada? ¿No te importa nada? ¡Ah, loco! ¡Tengo uno de ellos, los pibes! ¡Loco, fueron los pibes! ¿Qué haces, Yudica? Acá que te pones a llorar, flaco. ¡Fueron los pibes! Me dijo Rodrigo, me dijo Augusto, Pedro, que te cambies. Nosotros éramos vos, espacio C, o no sé qué mierda éramos. Por favor, señorita, no interrumpa. ¡Y ahora no! Seguridad. Se cayó el sistema. Retírela. Llévalo. Vas a ver, Ya, esto es lo que pasa cuando uno es famoso y las fanáticas se adentran. Por eso, bueno, este es el pedido de más seguridad, ¿no? Dormís afuera hoy. No, yo duermo adentro. Bien. Esta vez, pero bueno. Bien, Gaby, ¿cómo te sentís? ¿Estás tranquilo? Sí. Estás un poquito nervioso, te tiembla un poquito el pulso. Es experiencia, sí, pues. Experiencia de radio. Pero bueno, esto es lo que tratamos de hacer en Radio Manifiesta. Y precisamente en Entregado en Mano, darle la posibilidad a todos los que quieren practicar radio, a todos los que les gusta la magia de la radio, que vengan acá, porque este es el lugar para equivocarse, este es el lugar para probar. Entonces, si alguien siente que en la carrera, como nosotros, por eso armamos esto, hay poca práctica radial, súmense, todos los jueves a las 19 horas nos estamos juntando en los estudios del Sepia, y de paso le agradecemos a la gente del Sepia que nos brinda los estudios de radio para poder llevar adelante el programa, y todos los talleres, y las grabaciones, y las reuniones, para que venga a proponer, a practicar, y bueno, y equivocarse, porque del error en radio vas a aprender. Seguramente habrá miles de cosas a subsanar cuando hacemos un programa, cuando hacemos grabaciones, pero es una práctica y de paso tratamos de hacer algo que les interese a ustedes, a los que nos están escuchando, a los que nos van a escuchar, que les despertemos alguna opinión, en contra, a favor, pero eso es lo que buscamos hacer. Exactamente. Y esto va para todos los que estamos en la radio, pero también para los que no están, pero claro, quieren sumarse y todavía no se animan. Acá todos podemos participar, proponer y tirar ideas, informes, agenda cultural, lo que venga. Perfecto. Así que, bueno, vamos a presentar también todos los temas que tenemos hoy. Uno es el golpe de Estado en Paraguay. Vamos a tener también a Leonardo Santillán, el hermano de Darío Santillán, a 10 años del asesinato. Y vamos a recordar el mail del programa, es radiomanifiesta@gmail.com. Algunos le dirán Gmail, otros le pueden decir correo G, pero es radiomanifiesta@gmail.com. El Twitter es @radiomanifiesta. Bien. Y el Facebook, Radio Manifiesta, todo junto, espacio sexo, para comunicarse con esta radio. El taller es todos los jueves a las 19 horas y acá, así... Bien. Arranca la cuarta edición de Entregado en Mano. ¡Vamos! Radiomanifiesta@gmail.com. Radiomanifiesta@gmail.com. Radiomanifiesta@gmail.com. Radiomanifiesta@gmail.com. Radio Manifiesta @gmail.com. Radio Manifiesta @gmail.com. Already. Radio Manifiesta @gmail.com. Radio Manifiesta @gmail.com. Radio Manifiesta @gmail.com. ¡Vamos! ¡En Radio Manifiesta! Hola, ¿qué tal, compañero? Te dejo el volante. No, te agradezco, gracias. Hola, ¿qué tal, compañero? Te dejo el... No, flaco, estoy apurado. Compañero, ¿qué tal? Te dejo... Ya me dieron. Compañero, pará, te dejo... No, ya lo tengo ese. No, callate. Tomá. Entregado en mano. Después, no digas que no te lo dimos. ¿Qué tenemos hoy? Y bueno, a ver, hoy el plato del día tenemos tres opciones. Por un lado tenemos un moyano caliente a la ciruela, una cristina a la provenzal y acá tenemos también un macri a la larreta con papas rejilla para chuparse los dedos. Una ricura. Les recomiendo muy bien estos tres platos para el día de hoy. Cuando la coyuntura se pone sabrosa, nunca es tarde para comértela. Comete la coyuntura en Entregado en Mano. Bueno, y recién vendíamos el programa y uno de los temas fuertes que ha sucedido recientemente, un tema que nos cambió toda la agenda de Radio Manifiesta, porque bueno, nosotros planteamos el programa en base a lo que va sucediendo, es coyuntural, es mensual, pero no podíamos dejar de lado el golpe de Estado que se dio en Paraguay. Sí, no dije destitución, dije golpe de Estado. Hoy los golpes de Estado parecen ser... no en manos de militares, como en otras épocas oscuras de Latinoamérica, sino civiles. Por civiles. Perdón. Claro, sí. Bueno, digamos que la última dictadura argentina, por ejemplo, fue un golpe cívico-militar. Ahora los golpes no son militares, son, como vos bien dijiste, civiles. Y algunos los adentran lo que sucedió en Paraguay dentro de la legalidad. En abogacía hay una frase que dice: lo que está en una parte de la biblioteca, la otra mitad lo contradice. Entonces a mí me gustaría que tomemos conceptos no desde la legalidad, sino desde la legitimidad de llegar a hacer este golpe, aclaro, institucional. No me gusta hablar de destitución. Esto se da en base en torno a la masacre de Curuguatí, en Paraguay, donde mueren 6 policías y 11 campesinos. Y es una pelea donde no hay un fuerte poder político en Paraguay. No hay algo establecido, lo que se podría decir el luguismo, no existe en Paraguay, sino que él representa a una parte del Partido Liberal, la oposición es el Partido Colorado, pero hay que decir que en el Partido Liberal está la misma élite de poder latifundista que está en el Partido Colorado. Y en Paraguay, otro de los datos a tener en cuenta es que el 2% de la población es la que detenta el 85% de la tierra cultivable. Entonces hay un gran problema habitacional en el Paraguay. O sea que básicamente esta élite es poseedora del oficialismo y de la oposición. Y están mezclados, no hay un frente armado, no hay un partido... A ver, para llevarlo acá a la Argentina y que se entienda, no hay un kirchnerismo, que como decíamos antes sería el luguismo en ese caso. Sí. Lugo nunca tuvo el apoyo de todos los sectores, digamos que tenía todo el parlamento en contra... Y hay una fragilidad política en el Paraguay, aparte aprovecharon esta matanza, que ahora vamos a explicar de dónde viene esto. Se lo mezclaron con el tema de los hijos que le aparecieron a Lugo, que en realidad, a ver, es lo menos importante, digo, si le aparece un hijo, y el hecho de la moral y ser cura, bueno, eso es otro debate, ¿no? Hablar de celibato en la Iglesia Católica y de los curas que hacen cosas con los niños. Pero eso es otro tema. Quedará para otro informe. Sí, eso quedará para otro informe. Es un lindo tema para tocar. Pero bueno, pasó esto en Paraguay, hubo un golpe institucional. Se pusieron en contra, bueno, ya tenía en contra todo el Parlamento. Latinoamérica salió a reclamar por la organización del Paraguay, se pusieron en contra de Federico Franco, que era el vicepresidente del Partido Liberal, quien ahora es el presidente, pero llegó el momento de pasar a los audios de este golpe civil, de este golpe parlamentario en Paraguay, Gaby. Bueno, vamos a ver qué dijo en el último discurso el expresidente Lugo. Hoy no es Fernando Lugo, el que recibe un golpe. Hoy no es Fernando Lugo el que es destituido. Es la historia paraguaya, su democracia, la que ha sido herida profundamente, en la que han sido transgredidos todos los principios de la defensa, de manera cobarde, de manera alevosa, y espero que sus ejecutores tengan presente la gravedad de sus hechos. No obstante, como siempre he actuado en el marco de la ley, aunque esta haya sido torcida por una frágil rama al viento, me someto a la decisión del Congreso y estoy dispuesto a responder siempre con mis actos como ex mandatario nacional. A los conciudadanos y conciudadanas, que no se les niegue el derecho de manifestar su opinión, y hago un profundo llamado a que cualquier manifestación sea con aristas pacíficas. Que la sangre de los justos no se derrame nunca más por causa de intereses mezquinos en nuestro país. Bueno, ahí escuchábamos al expresidente Fernando Lugo luego del golpe que le propinó el Parlamento en Paraguay. Y otro de los datos de lo sucedido en Paraguay, el único canal que se había opuesto al golpe en Paraguay fue la televisión pública. Una vez que se concreta este golpe, el único edificio que es allanado, parece como si estuviésemos hablando de golpes militares, porque esto sucedía sí. En esas épocas, pero no, es un golpe civil, fue allanado el edificio de la televisión pública. Y ahora va a llegar el momento de escuchar a los que propinaron este golpe. Uno es el defensor del pueblo de Paraguay, otro es el ex vicepresidente, actual presidente del Paraguay, que tienen por detrás, lo cual no es un dato menor, porque esto ha sucedido en todos los golpes, ya sean cívico-militar o destituciones parlamentarias, toda la cúpula eclesiástica ahí detrás. Siempre la Iglesia y Norteamérica apoyando los golpes de Estado en Latinoamérica. Así que, bueno, vamos al otro audio, Gaby. Sí, es de Manuel María Páez. Páez, el defensor del pueblo de Paraguay. ¿Usted considera que fue una decisión constitucional o fue un golpe de Estado parlamentario? Mire, estuve controlando desde que se inició la crisis y a mi criterio, de acuerdo a la Constitución Nacional que tenemos, el procedimiento ha sido totalmente constitucional. Se han cuidado todas las formas señaladas por la misma Constitución. Bueno, abrigo la esperanza de que la comunidad internacional pueda ver con buenos ojos lo que ha ocurrido en Paraguay. Tampoco se le puede obligar al pueblo paraguayo a que haya una discordia permanente, un estado de tendencia permanente entre un ejecutivo que está en contradicción permanente con el Parlamento. ¿Por qué entonces, en aras de la transparencia, no sencillamente se anticiparon las elecciones? ¿Por qué no convocar a unas elecciones anticipadas teniendo en cuenta que todavía faltan 10 meses? Ocurre que nuestra Constitución Nacional establece mandatos de 5 años y el mandato está por cumplirse precisamente el próximo año, 2013. Como bien lo ha señalado, tenemos un año y 2 meses por delante. No está previsto en la Constitución Nacional que se hagan, a esta altura del mandato, elecciones anticipadas. Bueno, ahí pasaba, ¿eh? El defensor del pueblo, Manuel María Páez, y estos discursos que se reproducen, los que están a favor del golpe. Hablar de se hizo en base a la Constitución, respetamos la Constitución, La paradoja es escucharlos decir, bueno, ahora vamos a respetar el Estado, a respetar la democracia, no nos vamos a presentar en las nuevas elecciones. Todo lo contrario a lo que ellos hicieron. No respetaron el derecho a la defensa de Lugo, porque fue un golpe exprés, en menos de 24 horas lo dejaron afuera de la presidencia. Y lo que decíamos antes, ¿no? Cómo ellos hablan de lo legal, pero nunca hablan de lo legítimo, ¿no? Hay una gran diferencia entre los países. Claramente, por eso es un golpe y no una revolución. No, revolución estamos muy lejos. Muy lejísimo. No están dadas, como diría algún pensador, las condiciones materiales para hacer una revolución. Y justamente cuando el golpe viene del lado de la derecha... Olvídate. No sé si se busca una... sí, una revolución en cuanto a ellos, ¿no? Pero acá la cuestión venía por detentar los campos. Y esto se dio en base a una masacre, que es la masacre de Curubatí, cuando decíamos antes... Algo que fue armado. ¿Y por qué decimos que fue armado esto? Las tierras que estaban ocupadas corresponden al ex senador Blas Riquelme. Blas Riquelme es un empresario muy allegado al ex dictador de Paraguay, una nefasta dictadura, la dictadura de Stroessner, quien le otorgó ilegalmente las tierras a este empresario en años de la dictadura. Están reclamando ellos las tierras que les corresponden, los campesinos, y ahí, bueno, se habla de infiltrados y de la represión que se mandó a hacer. Justamente, se armó esto para terminar de sacarle el poco poder que le quedaba a Lugo en la presidencia, y teníamos los 6 muertos de parte de la policía y los 11 campesinos, pero de esto mucho no se habló, de que son tierras de un ex senador que pertenece al Partido Colorado, que es allegado a Stroessner, que es un empresario y que ilegalmente le dieron las tierras en la época de la dictadura. Y los medios, entre comillas, importantes, ocultan esta información. Pero por eso, medios como Radio Manifiesta lo sacamos a la luz. Bueno, ojalá que alguna vez, ojalá nos estén escuchando, pero lo que vos decías es verdad, porque recién estábamos dando cuenta de que el único edificio allanado fue el de la televisión pública. Y qué casualidad, casualidad, que eran los únicos que se oponían al golpe de Estado. Y para marcar en Paraguay, antes de ir a escuchar al vicepresidente Federico Franco, hay que decir que las organizaciones campesinas en Paraguay son muy fuertes, eran muy fuertes. En los 60 se formaron las ligas agrarias cristianas, que fueron exterminadas. No, que no te asuste el nombre, que no te asuste que sean cristianas, porque eran de los sectores progresistas de la iglesia. ¿Viste? Asusta, ¿eh? Sí. Sino, pero bueno, por eso está bueno dar la información y darlo a conocer. En los 60, cuando se forman las ligas agrarias cristianas, que son justamente para pelear por los derechos de los campesinos, que son mayoría en el Paraguay. Después Stroessner acaba con ellos. Y cuando se vuelven a ir formando en los 80, en los 90, y van volviendo a tomar fuerzas, empiezan las divisiones entre ellos mismos. Y a la hora de elegir a Lugo, jamás hubo un consenso. Por eso decíamos que el luguismo, por denominarlo de alguna manera, nunca se llegó a formar en Paraguay. Se dio el golpe, asumió un nuevo presidente en Paraguay, quien era el expresidente Federico Franco, actual presidente del Paraguay. Es mi compromiso respetar las instituciones democráticas. Toda la vida he sido una persona activa, convencido de la causa democrática, y así lo demuestra mi foca de servicio político. Y hoy ante este honorable Congreso vengo a ratificar mi voluntad irrestricta de respetar las instituciones democráticas, el Estado de Derecho, la vigencia de los derechos humanos y el compromiso de honrar las deudas y los compromisos asumidos por el gobierno. Hoy, en el Paraguay, mediante un mecanismo constitucional, se da la alternancia. No vengo con resentimiento, no tengo odio, tampoco rencores. Vengo como paraguayo dispuesto a que hagamos juntos todos los partidos con representación parlamentaria, con el propósito de que podamos llevar adelante juntos el compromiso. Hace pocos días llorábamos la muerte de muchos compatriotas en la zona de Curubatí. La mejor manera de honrar la muerte de estos compatriotas, oficiales de la policía y ciudadanos civiles paraguayos, es iniciando el verdadero desarrollo rural sostenible con énfasis en la agricultura familiar para que el próximo gobierno tenga un centro y un catacho que pueda servir para llevar a la agricultura. ¿Qué me decías, Gaby, fuera de micrófono? ¿Cómo se llena la boca hablando de la muerte de los compatriotas y lo que menos hace es considerarlo compatriota? Digo, supongo para sus adentros. El cinismo de la derecha, ¿no? Para ligarse a la democracia. Esto como cuando los cacerolazos escuchábamos decir que esto era una dictadura, cuando esas mismas personas eran las que en los años 70 iban a golpear los cuarteles pidiendo que haya un golpe de Estado porque, bueno, no toleran la igualdad, no toleran la inclusión, etcétera, etcétera, etcétera. Cosas que son propias de la derecha y en este caso también de la cúpula eclesiástica del Paraguay. Así que, bueno, ¿qué más decir del golpe en Paraguay? Lo que decíamos al principio, ya los golpes no son militares. Acá los golpes son económicos, los golpes son civiles, los golpes son parlamentarios, pero de una u otra manera están siempre, está latente. Tal vez no, como decíamos recién, con los tanques en las plazas, sacando a los golpes y a los tiros a los presidentes, hoy los sacan por medio de la legalidad, pero no de la legitimidad. ¿No? Recordemos, ¿no? Una mitad de la biblioteca dice una cosa, la otra mitad lo contradice según los abogados. Por eso mismo, escuchar a esta gente hablar de constitución, de democracia, de estabilidad y tantas otras palabras con las que la derecha se llena la boca, da impotencia, da bronca y un montón de cosas. Pero por eso hay que estar atentos, hay que tener cuidado y hay que tener memoria. Porque con la memoria, insisto, no se contempla la historia, sino que la historia la vamos haciendo. La desmemoria sí contempla la historia y permite que estas cosas se repitan en Latinoamérica, siempre con apoyo de los capitales extranjeros y en este caso, como es habitual, de gran apoyo de la Iglesia. Hasta acá llegó el tema de Paraguay. Grave, ¿eh? Insisto, esto nos cambió toda la agenda, lo armamos así rápido, pero no podía dejar de estar presente en Entregado en Mano. Así que bueno, ya saben, todos los jueves a las 19 horas nos juntamos en el subsuelo, en los estudios del Sepia, y las vías de comunicación, Gaby. Sí, Radio Manifiesta, Espacio Sexo, es el Facebook, el mail es radiomanifiesta@gmail.com y tenemos Twitter que es @radiomanifiesta. Cualquiera de las vías de comunicación, animate a tirar un mensaje que te lo vamos a responder seguro. ¿Entregar? ¿Qué cosa? No, no. Te voy a entregar. No. Radio Manifiesta. www.manifiesta.tk. Radio Manifiesta. Radio Manifiesta. Entregado en mano. Después no digas que no te lo dimos. www.manifiesta.tk. Bueno, seguimos acá en el tercer bloque de Entregado en Mano, en la cuarta edición de este programa que hacemos mensualmente desde la Radio Manifiesta. Pero antes, pues ya somos famosos, ya estamos en la cumbre, ya estamos saliendo, vamos a salir en un documental, en cine, no sé. Así que le damos la bienvenida a Agustín Mangialabori, que nos está grabando ahí con la cámara. Obviamente no lo van a poder ver porque esto es radio, pero querés pegar un saludo o algo, gritar algo, se te escucha, ¿eh? No sé si debo. Bueno, ahí está, lo dijo. Ahí está, ahí lo dijo. Así que le damos las gracias que están haciendo una tesis sobre las prácticas en la carrera de comunicación. La falta de práctica, en realidad, sí. Justamente para lo que estamos haciendo Radio Manifiesta, para solventar un poco. Y ahí grita toda la hinchada Radio Manifiesta, Augusto, Marco, Julián, Rodrigo en la operación, Fernando, Pedrito ahí que lo estoy viendo y creo que no me falta nadie más, ¿no? ¿Y mujeres quién está? Sí, estoy yo acá, nene. Respetá un poco. Pará que estoy hablando con los hombres primero. Bastante mal está todo esto de que me estés acá cambiando por un flaco. Yo no sé qué estás haciendo. ¿Cómo con un flaco? Pará, tiene nombre y apellido el flaco. Y sí, mirá si le gusta que le digan gordo. Claro, escuchame. Bueno, no sé, pero... Tito, ahí está, Tito. Tito me faltaba, no lo veía. Bueno, no había ningún día, dale. Todo tuyo ahora. Ahora, ¿sabes qué? No quiero decir nada. Bueno, pero para algo te convocamos, para algo estás presente en el estudio. Para algo te convocamos. Mira, flaco, andá bajándote del caballo porque te vamos a sacar a patadas de acá. A patadas te vamos a sacar. ¿Qué tal? Bueno, no me escucho. ¿Qué tal? No, así sale mejor al micrófono. Bueno, yo estoy acá porque me tocó este mes hacer la agenda cultural. Y se me ocurrió hacer alguna cosa distinta, digamos. Traté de buscar alguna propuesta diferente. Bien. Y me encontré con que en Ciudad Cultural Conex están haciendo un espectáculo, una obra... Es una obra más que un espectáculo que se llama Diálogo en la Oscuridad. Diálogo en la Oscuridad. Ajá. Es una obra que en realidad ellos, digamos, pagaron la licencia para hacerlo acá, porque en realidad se empezó a hacer en Alemania en 1988, allá lejos de tiempo. Y el año pasado pagaron la licencia para empezar a hacerlo acá. Y la propuesta lo que tiene especial es que en realidad es una obra que transcurre en distintos escenarios, en completa oscuridad, y lo que hacen es, el público, al vivir la situación de no estar viendo nada, se le despiertan todos los otros sentidos. Entonces, como que vivas la experiencia de cómo es no ver y cómo es que se te despierta en todos los otros sentidos. El gusto, el tacto, todo, digamos. Es toda la obra a oscuras. Aprovechan a toquetearse ahí. Bueno. Aprovechan a toquetearse. No es la idea principal, me imagino, de la obra, pero bueno. La idea cultural se me acaba bien. Claro, sí, lo venía armando lindo, todo. Sí, perdón. Toda inspirada con... Pero bueno, es toda la obra en la oscuridad, entonces. Claro, hay 15 personas con discapacidad visual que son los que guían al público que entra, digamos, a los escenarios. Los van guiando en sentido de que son los mejores guías porque son los que viven esa situación todos los días. Claro. Y, bueno, yo hablé con Laura Soust, que es la chica de prensa, digamos, que hace prensa de esta obra. Y, bueno, lo que ella me contaba es que la gente lo vive de una manera muy especial porque... Si bien todos siempre queremos ponernos en lugar del otro, en esta obra tenés la posibilidad de durante una hora estar realmente en lugar del otro y ver cómo viven ellos. Bueno, a ver, justo no, pero... Y sentir... No, pero lo que te pasa a vos... No, eso, ese este pif que tuvo nos pasa, porque justamente vos recién estabas diciendo que cuando decimos de ponernos en el lugar del otro, de la boca para afuera lo hacemos todos, pero realmente es difícil no ver. Entonces tenemos estos actos fallidos como los que tuvo ella... que nos pasa habitualmente, por eso digo, la originalidad de esta obra que transcurre todo el tiempo en la oscuridad y que te ayuda o te despierta todos los sentidos, realmente sale de lo común de ir al teatro, sentarse y ver el espectáculo de una obra. Claro. No, está buenísimo. A mí la propuesta me pareció que estaba buena. En el caso de que lo quieran ir a ver, en realidad lo que ella me dijo es que lo que están buscando es que se vuelva una obra permanente del Conex. O sea, bien. Que quede como una obra que esté siempre, todo el tiempo. También ella me dijo que probablemente lo logren, también porque hay muchas escuelas que les gusta la idea y que se están acercando para ir con chicos, digamos, con grados más chicos, para que los chicos puedan vivir. Sí, inclusión. Y bueno, me dijo que en vacaciones, sí. ¿Son chicos de escuelas especiales con discapacidad diferente o de...? No, de todo, pero igual ella me dijo que los más interesados no, son escuelas normales, que en realidad es la buenísimo. Idea de que los chicos sientan esa situación. Puedan ponerse en lugar del otro, digamos. Toda una obra que tiene un aprendizaje mucho más allá de ir a ver un espectáculo común y corriente. Sin desmerecer los espectáculos comunes, ¿no? Pero esto tiene como un doble pero objetivo. Sale de lo normal, digamos, claro. ¿No? Diciendo como normal lo que uno ya sabe o entiende por ir al teatro. Claro. Bueno, las entradas están 50 pesos. Se pueden comprar en el Conex o en Ticketek. Y ¿Quién pone la de...? ¿Qué dijo? ¿Qué más? Ya hablamos de, ¿no? Ahí la... Y pero por eso, pero recién decíamos, dijimos, es el acto fallido de estar diciendo siempre ir a ver la obra, justamente, porque uno tiene la capacidad. Disculpa, justamente uno tiene la capacidad de poder ver, y es lo que le pasó a ella, que ahora me pasó a mí, y nos va a seguir pasando, porque lo naturalizamos tanto el hecho de poder ver, que no nos damos cuenta, y no lo hacemos como falta de respeto ni como chiste. Es más, sino que, si me permiten, hay compañeros que... tienen ceguera y al saludarnos ellos mismos dicen nos estamos viendo o nos vemos. Sí, seguro. Es complicado, por eso digo, ponerse en el lugar del otro. Y para esto sirve esta obra de teatro. Yo creo que hablar de esto es una cosa, e ir a verla y salir de ahí es otra cosa para hablar. Pero sí, lo vamos a seguir teniendo este horror, y es sin querer, es sin ánimo de ofender, pero son cosas que suceden porque no nos podemos poner en el lugar del otro en estos casos. Pero vos estabas dando todos los datos de la obra y nombraste, sí, a Tiquetec, igual, ¿no? Lo pueden encontrar en la página, pero ella me dijo que en Vacaciones de Invierno van a estar más días, van a estar martes, miércoles y jueves, de 14 a 20, viernes, sábado, domingo, de 10 a 17. Pero igualmente, lo digo rápido porque pueden entrar en la página y buscar la información. ¿Cuál es la página? ¿De qué? De esto. Bueno, la página es, chicos, si ustedes ponen Google, Conex, encuentran. La página, no sé cuál es, pero... No, pero acá tenemos una página, acá. www.dialogoenlaoscuridad.org o www.ciudadculturalconex.org o www.tiquetec. Tiquetec, che, alguien habló con Tiquetec para que ponga acá la tarasca, ¿eh? Porque es que nos paguen el servicio ya que estamos. Bueno, interesante realmente la obra, la propuesta que nos trajiste para ir a compartir, para ir a participar de este diálogo en la oscuridad en el Centro Cultural Conex, y ojalá que se pueda convertir en una obra permanente. Bueno, igual yo estoy indignada porque me cambiaste por Gabriel descaradamente. Y pero tengo que decir una vez más, esto hay que decirlo, sos un caradura. Ojo, claro. Que hoy se viene el adelanto de esto, hay que decirlo, ¿eh? es mortal, otra de las partes del programa. Nos vamos a la tanda, Rodrigo, y ya volvemos con otra parte del programa. ¿Qué tenemos ahora? ¿Qué nos viene ahora? Banda de bandas, ¿no? Banda de bandas. Listo, que hoy hablando de... Estamos en la banda y el tema. Sí, no, pero hablando de diálogo en la oscuridad, lo de hoy de banda de bandas tiene mucho que ver con esto. Así que tanda, vamos que venimos. Nosotros no hacemos publicidades. Radio Manifiesta en el aire. Discurso real. Buenas noches, estudio. Estamos en Plaza de Mayo, en esta cacerolazo, ¿no? En esta protesta por el dólar. A ver, señora, ¿qué opina al respecto? ¡Acá está todo mal! ¡Yo quiero comprar mis dólares! ¡Hay inseguridad! ¡No se puede vivir en esta corrupción! ¡Esto básicamente es una dictadura, querido! ¿Vos para qué trabajas? ¡A vos te trajo el gobierno para pagar, hijo de puta! ¡Yo ya no puedo vivir más así! ¡Váyanse! Bueno, ¡váyanse todos! ¡Devuelvan los dólares! Acá hay también gente joven, ¿por qué estás protestando acá? ¿Qué tal? Mi nombre es Valenti. Yo la verdad que esto es terrible, porque no me parece que se haga esas cosas, porque la plata es mi plata, ¿entendés? Tipo, no, yo tenía que irme a las Bahamas y el crucero, viste, que necesitas los dólares y no, Valenti me llamo yo, además. Bueno, pero en Argentina también tenemos muy buenos lugares de turismo para ir de vacaciones. Ay, pero hay mucha tierra. ¿Qué es eso de ir a norte Tucumán, mucha tierra a todos lados, tierra. Tierra y no se quiere ensuciar. Montonero, váyase de acá. ¿Cómo volvé? Por favor, te lo pido. Macri presidente de 2015. Macri. Bueno, estudios, acá estamos con la opinión de la gente, bastante elocuente. A vos te pagan. ¡Sí, andate de acá! ¡Andate! Cierra, corta la transmisión. Discurso traducido por el cientista social Emilio Garchola. Soy una señora, representante de las clases acaudaladas y pudientes de la República Argentina, del continente latinoamericano. Con mi movimiento de brazo derecho, agarrando mi cuchara de madera sobre mi cacerola de teflón, estoy manifestando mi repudio y mi disconformidad con una política económica de parte de un gobierno sumamente montonero, que lo único que hace es tratar de imponer un comunismo a rajatabla, cual Unión Soviética o Cuba en el peor de los casos. De esta manera, estoy diciendo que no quiero continuar con esto y quiero que se vayan y me den todos mis dólares, ya, inmediatamente. Radio Manifiesta no analiza los discursos, los traduce. www.manifiesta.tk. ¡Ay, me meo! ¡Ah, boludo! ¿Qué hace, Mati? ¿Qué haces acá en el baño? No, ¡qué gana de mear que tenía! ¡Che! Escúchame una cosa, ¿sabes algo del programa de radio que está saliendo? ¿Sabes qué está saliendo? Mucha tanta información no tengo. Muchachos, perdónenlo, disculpen, ahí la situación es catológica. Lo molesto, entregado en mano, le dejo una vez por mes. No, yo no. ¿Qué? Entrego mano, no te voy a decir más nada. Te lo entrego una vez por mes, escuchalo, sabelo. Lo dejo, vayan, sigan ahí, los tronquitos. Entregado. No me dan papel higiénico que acá no hay. ¡Entregado! Entregado en mano. Un programa sin excusas para no escucharlo. Banda de banda. En sociales también hacemos música. Banda de bandas. Sabemos que vos tenés tu banda, así que traela acá a la Radio Manifiesta, entregado en mano. Banda de bandas. www.manifiesta.tk. Y seguimos acá en Entregado en Mano. ¿Cómo estás, Gaby? Por ahora, ¿cómo la vas llevando? Contento por que River se fue a la A. Volvió a la A. ¿Cómo se fue? ¿Cómo se fue? Hay una división de honor y River descendió y pasó a la A. Este pibe está loco. Fernando Sete, hincha fanático de River, yo presencié el primer gol de River. No rompí una ventana. Porque la ventana tuvo suerte, básicamente. Tuvo suerte porque me reprimí bastante de lo que no me reprimí un montón de tantos. Me parece muy bien. Felicitaciones. Gracias. Felicitaciones también a Huracán, que se salvó de todo. Gracias, jugadores, por las alegrías esta temporada. Bueno, eso es otro Seguimos tema. Seguimos, sí. ¿Te gusta el tango? Sí. Sí. Más o menos. Más o menos. Bueno, no importa los gustos. Lo importante es que podamos expresarlo... De distintas maneras. En este caso le damos la posibilidad a un compañero, un alumno que está en el CBC de Relaciones del Trabajo. Él se llama Mateo Terrile, nació el 13 de marzo del año 89 en Formosa y él tiene una banda, una orquesta de tango donde él toca el bandoneón. Esta orquesta se llama Quantum Tango, que se empezó a formar en el 2007 y se formalizó en el 2008, sí. Y bueno, estudió con maestros como Roberto Morales, Daniel Vinelli, Antonio Agri, Rodolfo Medero, así que tiene una gran formación en cuanto al bandoneón. Recién estábamos hablando de Diálogo en la Oscuridad y tenemos que decir que Mateo Terrile es ciego y generó esta gran capacidad de tocar el bandoneón de una manera extraordinaria. Estuvo en la radio abierta, como bien me marca Rodrigo, la otra vez tocando el bandoneón, dio cátedra tocándolo, y hoy lo vamos a escuchar, haciendo Nocturna en homenaje a Troilo, Quantum Tango acústico, Mateo Terrile al bandoneón. Thank you. Espacio publicitario. www.manifiesta.tk. Títulos truchados, reserva de las primeras filas de bancos en las aulas, dobles para reemplazos en finales, regalos para los docentes, certificados a pedido. Y muchas cosas más, bueno, que vos quieras, pibe, dale, tráelo, pedilo, lo que quieras, te lo damos en esta. www.manifiesta.tk. K de kilo, ¿no? Fin del espacio publicitario. Entregado en mano, ese panfleto difícil de no escuchar. Bueno, seguimos en Entregado en Mano y ahora le toca el turno al Infosexo, donde vamos a hablar de las cesantías docentes, donde alguien que nos costó caro que entre al taller, ¿no? Porque tenemos a Augusto carísimo al aire. Entonces, por lo que veo, pues se está quejando de pibe, ya lo boludeaban mal con el tema de los chistes carísimos, ¿no? Sí, sí, gracias. Oye, a vos ahora me van a empezar a joder. Bueno, gracias a vos te vas a hacer... Mira, cuando saltes a la fama por carísimo, el hombre más caro de los medios de comunicación, no, te vas a acordar de mí y vas a decir, no, yo conocí a un pibe... Bueno, ahí estamos. Así que, uno de los que está haciendo experiencia en Radio Manifiesta. Exactamente, exactamente. Muy agradecido. ¿Cómo estás, Augusto? Te queremos dar la bienvenida. Bueno, al aire, sí, sí. Claro, sí, ya hace varias reuniones y viene participando, sí, con nosotros. Esta vez le tocó ser el productor del programa, se lo cargó al hombro, rompió las bolas con los mails, cual productor todo el tiempo, como debe ser, preocupado por el armado del programa, y realmente está saliendo muy bien. Gran responsabilidad la tiene Augusto, que bueno, entró con muchas ganas a la Radio Manifiesta. Así que si querés en dos palabras decirnos... ¿Qué es lo que te motivó a estar acá? Porque encima ni siquiera estudias comunicación social. No, estoy en la carrera de ciencia política. Es bueno que se sepa para si alguno que está estudiando quiere venir. La verdad me interesaba el hecho de cómo se producía radio, cómo llegaba la información hasta el vocero. Y nada, quería ver cómo era. ¿Y por qué viniste acá entonces? Acá hacemos todo lo que no hay que hacer en radio. Bueno, pero... No. Bueno, así que bueno... Somos un grupo experimental. No, y bueno, pero justamente este es el lugar para experimentar, donde le damos la chance a todos. Algunos tenemos más experiencia que otros y hablamos con los demás, le pasamos algunos tips, cosas para la radio. Y la cuestión es ir aprendiendo, ir creciendo acá adentro, como surgió en su momento, en una simple reunión donde pensábamos que no iba a durar ni 2 semanas. Bueno, estamos haciendo un programa mensual. Como vos, Gaby, que te uniste, como Augusto también, que ahora está participando, que además de ser el productor del programa, tiene a su cargo una columna que es la del Infosexo con las cesantías docentes. El aire es todo tuyo, Augusto. Bueno, el problema con las cesantías docentes principalmente es que en 2009 salió una ley en el Congreso habilitando a los profesores universitarios a ejercer su carrera o su profesión 5 años más. El problema es que la UBA, hablando de cierta autonomía que posee la UBA, que es verdad, pero no puede sobre la Constitución o sobre las leyes que sacan el Congreso, está cesanteando a los profesores a los 65 años. Uno de los problemas no solamente es que no les permitan aplicar esta ley que les permite seguir dando clases, el problema es el modo, es indignante, porque la mayoría de los profesores se enteraron que no podían seguir dando clases el día que fueron al cajero. Quisieron retirar el sueldo y no lo tenían más. Ahí se enteraron que estaban jubilados. Ah, nunca les llegó ningún aviso, no, ni mucho ni menos. No, reloj, ni nada, nada, mínimo. Bien. Bueno. Mal, va. Más. Labura gratis si querés. Sí, sí. Si no, bueno, andate a tu casa. Es el caso. Hacelo de hobby. Bueno, el 8 de junio hubo un acto magistral en la Facultad de Ciencias Sociales acá en Santiago del Estero, donde hablaron algunos de los profesores, entre ellos Eduardo Gruner, profesor de la carrera de Ciencias Políticas. Y bueno, nos estuvo contando un poco después del acto quiénes tienen las responsabilidades en esta aplicación de esta autonomía que tiene la UBA. La última, por supuesto, que está en las autoridades de la Universidad de Buenos Aires, quiero decir, en el rectorado y el Consejo Superior. Son ellos los que han tomado esta decisión. Y son ellos, son esas autoridades, las que ya en el momento de votarse esa ley en el Congreso Nacional, se opusieron esgrimiendo el argumento de la autonomía de la UBA. O sea que tampoco es que esto es una pelea de antes de de ayer. Este proceso ya lleva más de 2 años y algo de cocinarse, digamos. Lo que pasa es que, bueno, ahora ha sido tan violento el embate, 641 personas todas juntas, que, bueno, evidentemente eso ha hecho que se destapara una olla que venía a presión desde hace tiempo, ¿no? Bueno, ahí pasaba Eduardo Gruner, profesor en Ciencias Políticas, hablando sobre la responsabilidad en las cesantías docentes aquí en la Universidad de Buenos Aires, donde los profesores, como bien dijo Augusto, los están jubilando a partir de los 65 años, le echan el FLI, muchas gracias por su servicio, agarramos gente más joven, tal vez la ponemos ad honorem, precarizamos un poco la situación laboral de algunos trabajadores y no se reconoce cierta antigüedad tampoco. Sí, es verdad, la verdad, es indignante la situación. Sí, muy sí, bien, exactamente. Coro. Sincronización. Bueno, y también le estuvimos preguntando sobre qué perspectivas le quedaron después del acto, porque la verdad fue una convocatoria muy grande la que tuvo el acto, más de la esperada. Y bueno, le estuvimos preguntando sobre eso también a Eduardo. Conflicto sin duda está en marcha, el movimiento está creciendo sostenidamente, además de las, calculo que 1000 personas que vos viste acá, hay un petitorio que está circulando que ya tiene cerca de 3.500 firmas, es decir, la reacción de toda la comunidad universitaria, y hay que decirlo porque es muy importante, de afuera de la comunidad universitaria también. Esto ya ha tomado un cierto estado público, que es uno de los propósitos de la lucha, porque finalmente es la sociedad en su conjunto, la que con sus impuestos, es la sociedad la que paga nuestros salarios, es la sociedad la que sostiene a la UBA, y la sociedad tiene que saber, merece saber, debe saber qué se está haciendo con su dinero, qué está haciendo el gobierno de la Universidad de Buenos Aires con su dinero y con todos aquellos que trabajamos en definitiva para esa sociedad que nos paga. Bueno, clarito, Gruner, digo, esto se tiene que saber, hay que difundirlo para saber básicamente qué se hace con el dinero de la universidad y cómo la gestión de la Universidad de Buenos Aires a cargo de AYU está llevando a cabo estas cuestiones de cesantías con todo el dinero. ¿Qué más agregar a lo que dijo Gruner? Fue clarito el tema de las cesantías, está establecido. Lo ponemos en conocimientos de Radio Manifiesta y, como decía él, vamos a ayudar, aunque sea desde nuestro punto de vista, a que se siga difundiendo toda esta situación. Es muy importante que estas cosas se sepan y, bueno, nada más. Bueno, gracias, Augusto. ¿Cómo te sentiste, Leila? Tranquilo. ¿Tranquilo? Bueno, andá a seguir laburando de productor, que lo está haciendo y bien, ¿eh? Hoy, la verdad, estamos bien organizados. Bueno, esto va pasando. Del quilombo de los primeros programas a ir cada vez más ordenaditos, más organizados, como debe ser. Como debe ser. Ahí está. ¿Cómo? ¿Qué me está haciendo Tito? ¿Qué son esos dedos en B? ¿Organizados? ¿Cómo? Ah, no, pensé que la B de la victoria. No conozco otra B. Pero bueno, listo. Eso es otra cosa. Es otra cosa para apropiadores de causa que no le correspondan. Bueno, ¿qué? No, esto hay que decirlo, viejo. ¿Qué quieren que haga? Esto hay que decirlo. Así que, bueno, las patotas macristas y de algunas agrupaciones. Bueno, basta, no, pues si no nos vamos por las ramas. Todavía ya venimos zafando de eso. Por eso, no te creas que venimos zafando, ¿eh? No, nos van invadiendo a poquito. Bueno, nos vamos ahora a la tanda, vamos a seguir con Entregado en Mano, este cuarto programa de Radio Manifiesta. Sí, Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Dale, vamos a la tanda, dale. ¿Qué estamos escuchando? ¿Los Totora? ¡Bailar pegados! ¡Se baila! ¡Dale, dale, dale! Bailar de lejos no es bailar. Es como estar bailando solo. Tú bailando en tu volcán, a 2 metros de ti, bailando yo en el polo. Probemos una sola vez, bailar pegado. abrazados al compás, sin separar jamás tu cuerpo de mi cuerpo. Bailar pegados es bailar igual que baila el mar con los delfines, corazón con corazón, en un solo salón los bailarines. Abrazadísimos los dos, acariciándonos, sintiéndonos la piel. Nuestra balada va a sonar, viene a probar, probar el arte de volar. Bailar pegados es bailar, bailar pegados es bailar. Y te sube por los pies como algo que no ves y que nunca se ha escrito. Bailar pegados es bailar igual que bailar con los delfines, corazón con corazón, en un solo salón los bailarines. Nosotros no hacemos publicidades. www.manifiesta.tk. Radio Manifiesta en el aire. Me dijeron que en el reino del revés nadie baila con los pies, que un ladrón es vigilante y otro es juez, y que dos y dos son tres. Vamos a ver. Fernando Carrera fue condenado a 30 años de cárcel por haber atropellado y matado a tres personas luego de haber sido baleado por la federal. Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia decidió que se vuelva a analizar el caso. Consideramos que, bueno, que la casación no analizó suficientemente las circunstancias y por ende hay circunstancias que se quedaron sin evaluar. ¿Cómo puede ser que le armaron la cosa en 20 minutos, 12 de mediodía delante de todo el mundo? Eso es lo fuerte, y es lo fuerte lo que te muestra es que si te armaron una cosa a las 12 de mediodía delante de todo el mundo, quiere decir que hay un mecanismo aceitado, pensado para armar causas y justificar. Porque acá, ¿por qué le arman la causa? ¿Le arman la causa porque lo estaban buscando a él para armársela? No. Ellos cometen una mala praxis, gatillo fácil, primero disparan, después preguntan. Este disparo lo deja inconsciente, genera una tragedia. Y para ocultar esa tragedia lo fusilan. Como ese fusilamiento es cerrado porque le ponen otro tiro y no lo mataron, ¿sí? Le arman dos causas, para dos robos, para poder imputarle todo lo que le imputaron. Son muchas, llueven las denuncias sobre la 34. El 14 de septiembre de 2002, Ezequiel De Monti fue arrojado al riachuelo por un grupo de policías. La policía trae a Ezequiel después de haberlo arrestado ilegalmente, vamos a decir, la policía de la federal de la comisaría 34. El 11 de abril de 2006, la brigada de la comisaría 34 mató a Emiliano Sarabia, un colega de la policía bonaerense que custodiaba un camión con mercadería. Abatieron a mi marido, digamos, tres sujetos identificados de la brigada de la comisaría 34. 20 días después de la muerte del cabo Sarabia, el joven Héctor Herrera fue baleado por la espalda en un pasillo de la villa 1114, en el Bajo Flores. Lo mataron como un perro, lloró de noche. Condena ejemplar. La avenida Sáenz en Pompeya se tiñó de sangre y muerte. Una familia destruida quedó en el medio de la avenida Sáenz. Querían linchar al delincuente. La policía buscaba un delincuente que venía huyendo a la policía de un auto de similares características. ¿Usted no tenía armas? No, mi auto estaba lleno de juguetes de mis hijos. Tenían los documentos del encima y se dan cuenta que se habían equivocado de auto. Le plantan un arma, tenían que buscar un culpable porque había personas muertas y ellos pensaban, lo daban por muerto. Si él estaba muerto, la causa se archiva y ya está. No pasa nada. Súper agradecido de que esta haya sido la decisión de la corte y bueno, el tema se va a esclarecer definitivamente. La lucha empieza hoy. La lucha empieza hoy. La alegría es grande de saber que, bueno, finalmente esta injusticia tan, tan brutal, tan sangrienta. O sea, siempre dije, si como sociedad no somos capaces de sacar a Fernando Carrera de la cárcel, tenemos un problema serio, grave. Bueno, hoy parece que como sociedad somos capaces. Fue una lucha de muchos años, estamos muy contentos hoy. Estamos muy contentos por el fallo, que es el fallo a favor. Eso quiere decir que lo que él dijo, declaró en el primer día cuando fue detenido, era cierto. Al fin, valió la pena tanta lucha. Me dijeron que en el reino del revés nadie baila con los pies, que un ladrón es vigilante y otro es juez, y que dos y dos son tres. Vamos a ver. Hola, ¿qué tal, compañero? Te dejo el volante. No, te agradezco, gracias. Hola, ¿qué tal, compañero? Te dejo el... No, flaco, estoy apurado. Compañero, ¿qué tal? Te dejo No, ya me dieron. Compañero, pará, te dejo. No, ya lo tengo ese. No, callate, tomá. Entregado en mano. Después, no digas que no te lo dimos. ¡Qué rico que está esto! ¿Por qué no me lo das? ¿Qué es esto? Pasame una porción de paritaria. ¡Oh, tomate de la paritaria! ¡Mirá, conflicto docente! ¡Conflicto docente! ¡Qué dulce! ¡Mirá la salsita que tienes! Cuando la coyuntura se pone sabrosa, nunca es tarde para comértela. Comete la coyuntura en Entregado en Mano. Cortar rutas es un símbolo de enfrentamiento directamente con el poder. El mismo poder que todos los días nos está cagando de hambre, que todos los días hace que se mueran los pibes, que todos los días hace que en los hospitales no haya remedio, que todos los días hace que la educación sea mucho más baja, porque sabe que educándonos podemos hacerle frente con conocimiento. Entonces creemos que cortar rutas es hacer un esfuerzo y una acción para poder cambiar la situación en la que estamos viviendo. Cambiarla de fondo, ¿no? Cambiar que nosotros no nos vamos a nuestras casas tranquilos porque tenemos el plan de 160 o de 200 pesos. Hay un montón de cosas para cambiar acá en la Argentina y creemos que cortando rutas y utilizando otros métodos, por supuesto, de lucha, es de la única forma que se pueden cambiar las cosas acá en la Argentina. Es una gran presión hacia el gobierno que durante todo este plan de lucha que estuvimos haciendo hasta ahora no viene dando respuestas. Es la sexta vez que salimos por el mismo reclamo y el gobierno lo único que ofreció fueron negociaciones sin ningún resultado, y todavía los compañeros ahí tienen mucha bronca y están a la espera de alguna respuesta concreta. Entonces nos vemos en la obligación de tomar este tipo de medidas mucho más fuertes que las anteriores para ver si podemos ganarle esta pulseada. El 6 de junio de 2002 se perpetraba la denominada masacre de Avellaneda. Así es. Ahí son asesinados Maximiliano Costecchi y a quien escuchábamos recién, Darío Santillán. Se cumplieron 10 años de esta masacre, de este asesinato, y no de muertes por reclamar, como algunos han dicho en estos días. Se ha hecho un festival. Y se sigue la lucha, se sigue el ejemplo. Hoy se están poniendo en un estandarte a Darío y a Maximiliano. Y hay apropiaciones por parte de otros sectores de esta causa. Hay impunidad, está el poder detrás de esta impunidad, como siempre pasa en estos casos. Hace un ratito estábamos escuchando un compiladito sobre la masacre de Pompeya que daba cuenta de estas situaciones coyunturales y que se extienden en el tiempo. Pero decíamos, se cumplieron 10 años de la masacre de Avellaneda. Pero, por otro lado, sigue estando la resistencia política popular de la juventud para seguir poniendo palos a la rueda al poder, a la corrupción, a los mismos de siempre que están ahí metidos intentando subyugar estos movimientos y tratando de que la brecha entre ricos y pobres, entre dominantes y dominados, siempre sigan existiendo. Y claramente, ejemplos como el de Darío y Maxi, como el de Mariano Ferreira y otros tantos, son una inspiración para seguir organizándonos, seguir luchando, seguir pensando, ¿no? Cómo lograr un mundo mejor, en líneas generales, ¿no? Bueno, lo que vos decías era cierto, ¿no? Y cómo se busca también desde los medios hegemónicos y desde los discursos superiores criminalizar la protesta. Hoy por hoy tenemos la ley antiterrorista y cómo esto se va reproduciendo. Pero tenemos también. Tenemos en línea una palabra más que autorizada para hablar sobre los 10 años de Darío y Maxi. Tenemos en línea al hermano de Darío Santillán, Leonardo Santillán. Que lo saludamos y en nombre de toda Radio Manifiesta queremos agradecerte que puedas participar de este programa, porque realmente tenerte al aire nos enorgullece y nos hace crecer desde este punto de vista para tratar estos temas. Leo, buenas tardes. Hola Leo, ¿cómo andás? Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, bien, todo bien, Leo. Bueno, recién hablábamos de que han pasado 10 años del crimen de Darío y también de Maxi. Han pasado 10 años, por lo que estamos viendo la impunidad no ha rebajado. Tenemos hoy a Fanchotti que lo van a pasar a un régimen abierto. ¿Qué te generan a vos estos 10 años? ¿Qué podés, en un resumen, decirnos de estos 10 años y con esta impunidad que parece que todavía no ha desaparecido? Y yo creo que ahí un poco lo que estás diciendo vos, ¿no? Hay una descripción bastante que compartimos nosotros, ¿no? Digo, por un lado, lo que es la recordarlo a Darío, ¿no? Lo que es la figura de Darío en su militancia, en sus convicciones, en la lucha que lleva adelante junto con nosotros, ¿no? Como movimiento. Y después también la lucha por la impunidad, o digo, todo eso que nos está pasando, ¿no? Son como dos planos, ¿no? Por un lado, satisfecho, ¿no? Con todo lo que está pasando con la figura de Darío, que se lo conoce un poco más, con el documental que ha salido, con el libro. Creo que se puede conocer la figura de Darío, que no ha sido, no es que no tenía clara la idea, sino que tenía muchas convicciones, ¿no? Ahí en el mismo odio que están pasando ahí. Entonces, por el lado, en ese lado, muy muy satisfecho en ese plano, ¿no? De lo que es recordar a Darío y a Maxi, ¿no? Capaz que Darío, ya con una militancia anterior, y con ideas, digo, por su edad sorprende, también por su pensamiento, por su posición ante en el mismo momento que fue lo de Darío y de Maxi, digo, cuando de Maxi, ¿no? Pero está en la estación, digo, son cosas que uno las tiene muy por arriba, ¿no? Pero con estas cosas que empiezan a salir más de fondo, hoy de año después, la verdad que por ese lado satisfecho, ¿no? Que sigue faltando conocer a Darío y nos sigue marcando el camino. por ese lado, digo, por la jornada que hemos hecho el 25, por la denuncia, por todo lo que ha salido en los medios, muy, muy, muy orgulloso de nuestra lucha, ¿no? Que venimos yendo adelante, como esto también de los espacios, ¿no? De apropiarnos del espacio, de la estación, no solamente apropiarnos de lo cultural, sino también de lo que fue la lucha legal, ¿no? Por el cambio de nombre. Así como que son diferentes planos, ¿no? En ese sentido, muy orgulloso y digo, y con las confusiones cada vez más claras la tenemos, ¿no? Si a veces aparecen dudas o cuando se cruza con lo que es la impunidad, con lo que es la justicia, ¿no? Que la verdad nos tocó bastante de lleno, ¿no? En ese plano, la verdad que no me siento engañado, no me siento... digo, yo jamás creí en la justicia porque tuve la suerte de que hablar con Darío, de que me inculque la militancia, de que pueda estar participando en el movimiento, y en ese sentido siempre fui descreído en todo ese aspecto, ¿no? Pero sí, digo, ese descreimiento siempre lo tuve. Ahora el tema que está pasando, ¿no? Acá es que a Falchetti y Acosta, los principales responsables materiales, ¿no? Lo hayan llevado a este régimen casi de premio, casi de relajo, ¿no? Bueno, nosotros fuimos al penal de Varadero, estuvimos mirando todo eso. La verdad que en ese plano bastante ofendido, bastante indignado, ¿no? Y fueron, digo, a pocos días de lo que era el 26 de junio preparando los grandes actos por la denuncia hacia los responsables políticos que seguimos diciendo, ¿no? La verdad que, digo, una mojada oreja, un tanteo del terreno, a ver cómo nosotros nos paramos, y un baldazo a agua fría, son muchas cosas las que no han pasado con respecto a eso. Pero que también creemos que no son aislados, ¿no? Voy también decía lo que es lo de Fernando Carrera, ¿no? Que a nosotros también tuvimos la oportunidad, o personalmente a mí, yo tuve la oportunidad de ver esa película, ¿no? En donde cierra la impunidad, ¿no? En donde, más allá de que nuestros casos son políticos, son emblemas, ¿no? De las organizaciones que luchan, pero que la impunidad atraviesa en todo el marco, se atraviesa en cualquier aspecto, ¿no? Y en ese sentido, así como pasó con Fernando Carrera, bueno, que estuvo 7 años preso por algo que no cometió, y ahí se demuestra cómo funciona la policía, y cuando la policía se manda a la cagada, cómo tapan. Sí. Pero también con el asesino de Carlos Fuente Alba caminando por las calles de Neuquén, ¿no? Digo, con los asesinos de Natalia Melman también, policía, los 3 o 4 policías están implicados, también todo absuelto, ¿no? Hay una impunidad que siempre reinó, ¿no? Pero ahora lo que se está viendo ahora es una impunidad que se le está garantizando impunidad a los que aprietan el gatillo en represiones tan emblemáticas como lo fue el 26 de junio, como puede ser lo que fue la represión de los docentes, ¿no? Así que en ese plano, digo, lo contrario a querer quedarnos, ¿no? El 26 y el 25 de junio nos cruzamos con la hermana del Pocho de Prati, nos cruzamos con el cuñado de Carlos Fuente Alba, con el hermano de Mariano Ferreira, ¿no? Y se nos plantea un desafío. Nosotros mismos, el desafío de poder hacer avanzar las causas que tenemos, ¿no? Y toda esta ofensa que tenemos de parte de la justicia, o toda esta justicia que, si en algún momento fueron los del servicio penitenciario que cubrieron a Falchetti, ¿no? Por lo bajo, hoy en la justicia con todo su marco legal, por así decirlo, ¿no? Que avala esta historia, ¿no? Así que no creemos que son cosas aisladas. Sí creemos que, lejos de quedarnos en nuestras casas, el desafío es poder pararnos de mano ante esto, ¿no? Y bueno, tuvimos la oportunidad de charlar con otros compañeros, ¿no? Y como vos decías, ahí nombrando varias cosas, ¿no? Nosotros también la conseguimos. Lo de Darío y Maxi nosotros nos sirvió para juntarnos con otros familiares y entender que así como Darío también se quedó con Maxi, ¿no? Y no lo conocía y no sabía de qué organización era, a nosotros mismos los 10 años se nos plantea el desafío de cómo hacemos para juntar, tuvimos la causa del 20 de diciembre, ¿no? Que a 10 años y 6 meses, ¿no? De lo que fueron los 34 asesinatos que hubo en lo que era Argentina, ¿no? En las diferentes provincias, sí, sí. Lo que ha sido la represión de la Plaza de Mayo, digo, no hay presos, ¿no? Así que yo creo que hoy por hoy el desafío es ese. Si bien, claro, por un lado la satisfacción, ¿no? De la figura de Darío, de la lucha que llevamos adelante. Sí, vos recién estabas hablando sobre la impunidad con referencia a Costa y a Falchetti, ¿no? Pero después hay otra impunidad que es la impunidad de la jerarquía, sino, es decir, la impunidad del poder. Recién cuando hablabas de Fuente Alba, a mí se me vino a la cabeza el gobernador Sovich. Y ni hablar con lo de Darío, es imposible olvidarse de Aníbal Fernández, de Atanasov, de Genud. Bueno, Carlos Soria era partícipe, pero bueno, la justicia divina parece que se hizo cargo. Bueno, y a eso íbamos, ¿no? y Dualde en ese momento, que después se llenaban la boca hablando, diciendo que el operativo fue exitoso y que la policía no le quedaba otra que reprimir, que era una palabra que en ese contexto del país, en esa época, se usaba a la ligera, sí, porque veníamos de la crisis del 19 y 20 de diciembre del 2001 y después el reclamo piquetero, siempre que se busca criminalizar, por el lado de los planes sociales. ¿Qué podés decir vos sobre Aníbal Fernández, sobre Dualde, personajes de la política, ¿no? Que eso es lo que hace a la impunidad mayor. Cuando decíamos recién, impunidad es igual a poder. Mirá, a mí lo que me pasa ahora es que uno no... Digo, en esto yo soy un poco más nuevo, ¿no? En el tema de dar un poco de nota. Pero no nos alcanza, ¿no? Para nombrar a todo lo que hace, todo lo que tiene que ver con el 26, ¿no? Así como te decía, lo que es la figura de Darío, lo que es conocer a Darío, la militancia, las comisiones, como también te decía, la impunidad, ¿no? También esta impunidad que reina y que hoy están siendo beneficiados muchos asesinos, ¿no? También esto que nombraba vos, me parece que, digo, se nos pasa, pero son tantos los puntos para nombrar, ¿no? Que fue lo que pasó un poco, digo, ahí el 26 de junio, un rato antes de hacer el acto, sale por hablando la presidenta por cadena nacional, mandándonos su solidaridad, ¿no? Digo, nosotros fuimos, sí, cuando había asumido el giro, nos había citado para lo que hizo nomás fue prometernos que iba a investigar hasta la última consecuencia, caiga quien caiga, no le importaba, iba a abrir el archivo de la CIDE, pero en el camino lo que nos planteó es que no cortáramos más el puente y que iba a abrir el archivo de la CIDE, a lo cual nosotros respondíamos que no, que la justicia tenía que hacer, más allá de las cosas que nosotros hacíamos. Sí, mira, no respondió más, así que no solamente fue eso, sino que el otro día, con toda la hipocresía que tiene esta, no sé cómo decirle, que tiene esta señora, esta presidenta, sí, la verdad que nosotros entendemos muy bien que no es el enemigo, que no es la principal responsable, ¿no? Pero se había comprometido el esposo, un gobierno que sigue, ¿no?, en la misma línea, que habla de los derechos humanos y en donde los derechos humanos actuales no se conoce un caso en donde haya justicia. Cualquier caso, como lo que te decía, es caso emblemático y caso de menor relieve. Claro, Leo, perdóname que te interrumpa, sí, un segundo, porque justamente nosotros al principio hablábamos, ¿no?, de la apropiación de ciertos sectores y estamos hablando concretamente del kirchnerismo. Yo quiero que escuches un audio de unos segundos del acto que se hizo la otra vez, justamente a los 10 años, el acto paralelo que hicieron las agrupaciones kirchneristas, donde vamos a escuchar al jefe de gabinete, Abal Medina, y al vicegobernador de la provincia de Buenos Aires, Gabriel Mariotto, hablando justamente de el ejemplo de Darío y Maxi, pero cómo lo utilizan políticamente en el marco del paro de la CGT. Así que unos segundos, escuchamos a Abal Medina y a Mariotto. Cuando uno recuerda esas trágicas jornadas, cuando uno recuerda lo que eran los reclamos de ese día, de esa movilización, ese corte del puente, yo hoy me puse a recordarlo. ¿Saben lo que era? Alimento para los comedores populares. Es decir, alimento para los comedores que estaban obligados, el 54% de la población argentina que estaba en la pobreza y la indigencia, para ir a conseguir plan. Planes sociales, planes de empleo, que pasaran de 150 a 300 pesos. Subir el salario promedio, que ¿saben cuánto era? 650 pesos. ¿Saben cuánto era el mínimo que se podía aumentar? 200 pesos. Así que, compañeros, que no nos la vendan cambiada, que no nos mientan. Si hoy alguien dice una cosa distinta, es que está haciendo por otra cosa. Porque nadie, en su sano juicio, va a poder comparar lo que era la lucha de estos compañeros y de tantos otros en esa década y en las décadas anteriores, cuando salían, reitero, a la calle a cortar, a hacer un piquete, porque si no las familias se morían de hambre. En ese 54%, acordémonos, más de la mitad de la Argentina en la pobreza. Nadie va a poder comparar esto cuando algún sector de los más privilegiados de la Argentina, que tienen la suerte de pagar impuestos a las ganancias, sale a decir que hace un paro en nombre de los trabajadores. Eso es mentira, compañero. Esta Argentina es absolutamente distinta a aquella Argentina en la que Maxi y Darío dejaron la vida, de una desocupación superior al 25%. Esto es una Argentina de trabajo, es una Argentina de inclusión. Es una Argentina en donde el valor agregado se le pone a la producción primaria, producto de la formación de sus ciudadanos para seguir generando y defendiendo esos puestos de trabajo. Por eso nos parecen irracionales algunos planteos, que mucho tienen que ver con las tribunas políticas que quieren escoger algunos dirigentes desde su ego personal. Y si hay dudas en dónde hay que estar, volvamos a Jaureche y pensamos qué hace el adversario en los momentos de la coyuntura. En esas tribunas con la sociedad rural y con el señor Macri, ninguno de nosotros del ámbito nacional y popular vamos a querer estar jamás. Bueno, lo que queríamos mostrar con estos audios, Leo, era cómo se apropian de esta causa y cómo además lo utilizan políticamente para defender sus propios intereses en el marco de, como decíamos antes, de una movilización de la CGT, que también, ahí está la otra cuestión política, pero bueno, eso es harina de otro costal y nos llevaría a tratar otro programa este tema. Claro. Pero bueno, vemos la apropiación. Y aparte de escuchar esto, hay que soportar ver en la calle, me imagino que vos, Leo, lo habrás visto, te habrá llegado el afiche donde aparece Darío, Maxi y aparte al lado la cara de Néstor Kirchner. Sí, la verdad que nosotros tuvimos el 25, digo, el 24 ya veníamos con actividades, con pegatinas, ¿no? El 25 hicimos la caravana, la jornada ahí, lo que fue el puente, y llegar al puente, ¿no? Y ver que nos taparon la ficha y ver estos, la verdad que estos forros, estos traidores, digo, traidores los que militaron con nosotros, los que estuvieron luchando la de la calle, y hoy se refugian en el estadio de Racing, ¿no? Se refugian en un estadio sí. cualquiera, digo, no por Racing, sino por cualquier estadio que pueda ser. Y este discurso que del orto, ¿no? Porque un discurso en donde el afiche principal no se hablaba de justicia por los responsables políticos, no se hablaba de justicia por los responsables materiales con todas las cosas que estaban pasando, y en donde el afiche decía que Darío y Maxi vivían en el proyecto nacional, ¿no? Sí, vergonzoso. Que una ofensa totalmente, ¿no? Sí. Que viven, digo, una ofensa totalmente porque es casi como el título de Clarín, ¿no? Que tanto el gobierno tanto saca Clarín, la crisis causó una muerte, obviar de que acá hay asesinos que todavía están sueltos, ¿no? Tanto políticos como materiales o como ideólogos. La verdad que ofende, ¿no? Y que haya un afiche que, donde buscan nomás tapar su miseria, tapar la guerra política que tienen entre estos sectores, ¿no? De lo que es la política, o para apropiarse el símbolo. La verdad que muy caliente fue, digo, por eso te decía que no, uno no termina, digo, son diferentes frentes, ¿no? Lo que tenemos que luchar, desde la conmemoración por Darío hasta la denuncia por la impunidad y también la toda esta cosa de salir como hicimos ese día, el 26 de junio, a desmentir todas estas cosas que salen, ¿no? Que salen a hablar, que salen a decir y que hablan como, no sé, como si Darío, como si Maxi viviera. Nosotros no tenemos ni siquiera el tupé de hablar por ellos y estos personajes vienen y se quieren apropiar de la figura. Sí, o compararlo como hizo en la cadena nacional con el accidente de 15 gendarmes, ¿no? Y mismo Cristina decir por los piqueteros que morían en ese momento. No morían, los asesinaban. O sea, por eso mismo, sí, estando el poder político detrás, no podés comparar esto en una cadena nacional con un accidente donde mueren 15 gendarmes, ¿no? Digo... No, igual en todo caso se puede comparar para justamente, o se puede decir, para que justamente se entienda, ¿no? Qué es lo que buscan con eso, ¿no? Claro. Los gendarmes hacia dónde iban, qué foco iban a hacer, digo, qué foco de conflicto querían tapar, digo. Y Darío y Maxi, tenían a pedir por el alimento, cosas que hoy seguimos luchando, por el salario, por la inflación, ¿no? Digo, hay un montón de cosas. Mariano Ferreira lo mataron por la precarización del trabajo, ¿no? Digo, la tercerización. Son cosas que si bien no está a la mano de la presidenta directamente, no, sí está en el cubrimiento a la hora de cubrir. Más allá que el caso Mariano Ferreira se ha movido de una manera que uno se da cuenta que palpan algunas cosas, ¿no? Y que toman el pulso y que saben cómo manejarse. Claro. Pero que a la mayoría de las cosas no han actuado así, ¿no? Así que una sola cosa no nos alcanza. Sí, a nosotros me parece que nos sirve para que ahí se vea bien, ¿no? Y lo que nosotros decíamos entre algunos compañeros, que si un rato antes del acto central, el 26 de junio, lo que hicieron por cadena nacional, no es cualquier cosa, ¿no? Digo, no tiene que ver con que se levantó y tenía ganas de decir algo. Es que las denuncias que estamos haciendo, que por donde estamos saliendo nosotros, o por donde todo lo que hicimos, se notó bastante claro. Salieron porque tienen el culo mojado. Y porque aparte de tener el culo mojado, han encubierto, no solamente han encubierto a responsables políticos, como hoy está nombrando Aníbal Fernández, ¿no? Carlos Soria en Río Negro como gobernador, ¿no? Lo mismo Aníbal Fernández, Juan José Ábel en un primer tiempo, también ahí estuvo dando vuelta con el tema de lo que fue por el cerca también de la época de Cromañón, ¿no? Cuando, bueno, sí. Digo, un montón de personajes que no solamente lo han descubierto, sino que lo han sumado a su política, y donde después tienen la cara de mandarnos celeridad, la celeridad que nosotros estamos cansados y que nos boludeen. Y que es lo que sigo también un poco, ¿no? Que se apropian, que con tal de nombrarlo a Darío Maxi en un día tenés que estar mostrando de año, no salen y digan eso solamente para creer un poco de bola, ¿no? La verdad que, bueno, muy embroncado, pero nosotros estamos diciendo, viste, la que es también, en eso tenemos claro. Pero bueno, qué sé yo. Está muy bien, y bueno, más allá de todo eso, los movimientos surgían de los movimientos de trabajadores desocupados. Sabemos que vos estás hoy por hoy trabajando en la bloquera del MTD de Lanús. Contanos un poquito cómo viene el laburo, qué actividades están teniendo ahí en los MTD. Y bueno, ahí en lo que es los movimientos hoy por hoy, una de las patas fuertes de la lucha que hizo nosotros ya con 3 años de vida, ¿no? Y una de las cosas que siempre fue importante para nosotros fueron los proyectos estos de poder producir, de poder generar un salario, ¿no? Que sea totalmente independiente o que no genere una dependencia como lo que es hoy por hoy, lo que son las cooperativas argentinas trabajan, ¿no? Que si bien somos autónomos para decidir lo que queremos, no somos totalmente autónomos o independientes para poder no depender, ¿no? De ningún poder. Así que una de las cosas hoy que seguimos apostando son a los proyectos estos, ¿no? Como son las herrerías, como es el caso de la bloquera, como son las panificadoras que siguen en pie, que acompañan lo que sería el subsidio, lo que es el plan este de la Argentina Trabaja, ¿no? Porque 1.200 no alcanza. Sí, aparte no es que con eso alcanza, ¿no? Como cuando se llenan el buche hablando porque entregamos 10.000 netbooks. Bueno, ¿y qué hacemos con las 10.000 netbooks si detrás no hay un programa integral de educación, de inserción en el mercado laboral, que por lo que ustedes están haciendo, esto sí se está dando en los MTD? O mismo cuando a veces se abren hospitales, ¿no? ¿Para qué carajo abrimos hospitales si tanto los hospitales vaciados? ¿Por qué no le ponen pila a los hospitales que hay, no? Salen a sacar su foto, no me quiero ir mucho, ¿no? Pero digo, es esta hipocresía que siempre da vuelta, ¿no? Y que reina. Claro. Pero sí, ¿no? Digo, nosotros generamos para sustentar, porque los 1.200 no alcanzan. Y también, aparte de buscar eso, y también otra de las cosas después de algunos años, el tomar lo que es la enseñanza, ¿no? Los bachilleratos populares que hemos ido impulsando, que hoy fuimos una medida de lucha para que se lo reconozcan a los compañeros, a la gente que cursa, ¿no? Los bachilleratos, para que se reconozca la matrícula, ¿no? Entonces fuimos a dar una lucha a La Plata ahí para que den un poco de bola, con un compromiso que ya había tenido, ¿no? Entonces, bueno, otra de las partes o de las partes importantes del movimiento también son los bachilleratos, ¿no? Sí. Digo, y después también el trabajo que venimos llevando adelante siempre, ¿no? De lo que es la asamblea, lo que son los espacios de decisión, los espacios de formación, de... la diferente práctica que hemos venido llevando adelante ya desde lo que tenemos nosotros, desde lo que vivimos, de la vida que tenemos, ¿no? De hace 13 años, como de otro movimiento más nuevo o un poco más viejo, ¿no? Pero digo, seguimos apostando a lo mismo, ¿no? Que buscamos en ese entonces y que tiene que ver con el laburo territorial. En ese plano seguimos la misma lucha, ¿no? Digo, de tratar de que sean las cosas por... de generar de resolver nuestras propias problemáticas, ¿no? Digo, sí, la sí, enseñanza, sí, sí. El trabajo, digo, inclusión, sí. Bloques, ¿no? Para construir la casa de los compañeros. Bueno, todas esas cosas, digo, seguimos el trabajo que nos agarró ese 26 de junio también, ¿no? Ahí, como decía también en el audio, ¿no? De que salíamos a reclamar, ¿no? Como que hoy no salíamos a reclamar. Cosa que no es cierto, ¿no? Nosotros ahí con el palo de la CTA habíamos adherido también, ¿no? No. Nos llenaron en el puente de gendarme, no dejaron pasar y bueno, y digo, seguimos reclamando, ¿no? Que no la muestren otra cosa. Está muy bien. Leo, te queremos agradecer muchísimo tu predisposición, que nos hayas prestado un rato de tu tiempo para participar aquí en Entregado en Mano, en Radio Manifiesta, la radio del Centro de Estudiantes de la Facultad de Sociales. Realmente para nosotros es un placer.

que me retenga la luz en los ojos, que contenga este río colorado. El corazón del hombre es una senda más áspera que la piedra desnuda. Mi extenso corazón es una ofrenda que pierde sangre en esta calle cruda. Yo tengo un nombre rojo de piquete y un apellido muerto de 20 años. Y encima las miradas insolentes de los perros oscuros del cadalso. Yo no llevaba un arma entre las manos, sino en el franco pecho dolorido. Y el pecho es lo que me vieron armado, y en el corazón todos los peligros. La mano que me mata no me llega ni al límite más bajo de mi hombría. Aunque me arrastre en rojo en las veredas, por una flor abierta sangre fría. Hoy necesito un canto piquetero que me devuelva la voz silenciada, que me abra por la noche algún sendero, pa' que vuelva mi vida enamorada, pa' que vuelva mi vida enamorada, pa' que vuelva mi vida enamorada, pa' que vuelva mi vida enamorada. Darío, la ducha de Darío y de su gesto de volver a socorrer a un compañero como Maxi, creo que es un gesto que nos enaltece como seres humanos. Es uno de los gestos más hermosos que yo he visto en mi vida. Tal vez un ejemplo muy claro de cómo a qué nivel de belleza puede llegar un ser humano, y eso por un lado. Y después, bueno, toda la lucha, lógicamente, que a pesar de ser tan chico, Darío traía, ¿no? De base, territorial, en fin, para nosotros es un referente tanto como el Che Guevara, ¿no? Entregado en mano, un programa sin excusas para no escucharlo. Bueno, volvemos en Entregado en Mano. Temas candentes hoy, ¿eh? Pasamos de Gatillo Fácil a la masacre de Pompeya, con toda la situación de Carrera donde se expidió la Suprema Corte. El informe se los contó por sí solos. Pasamos por la masacre de Avellaneda, con toda la situación de Darío y Maxi a 10 años de su asesinato, y no, como dijo la presidenta Cristina Fernández, piqueteros que murieron, y que los comparó con un accidente de tránsito y la muerte de los gendarmes. Me parece que son dos cosas totalmente distintas y políticamente otra cosa. Pero nos sigue acaparando en el programa de hoy el tema del gatillo fácil. Y en este caso nos vamos a Rosario, al barrio Villa Moreno, donde ahí mafiosos, patotas, sicarios, fusilan a militantes del Frente Popular Darío Santillán, donde está metida la barra de Newell's, la policía. Pelea territorial por venta de drogas. Así que, bueno, Tito, Fer. Buenas noches, buenos días, buenas tardes. Y depende de en qué hora te estén escuchando, claro, totalmente. Buenas madrugadas, horarios desvelados. Como bien decías vos, y lo importante para empezar a meternos en el tema, y sí para rescatar y destacar, lamentablemente destacarme, sí, un poco feliz, seguro. Es. Cuando decíamos y hablábamos del caso a 10 años del asesinato de Darío Santillán, Massimiliano Costecchi, hablamos de 10 años, la misma impunidad. No es No es casual y es muy elocuente que hoy, justamente a 10 años, pasan casos de muertes de militantes sociales, militantes que buscaban un cambio y que militaban por contra las injusticias de este mundo, de este país. En particular, esto sucede a principio de año. Digo, arranca el año con una noticia poco feliz, que efectivamente fue el 1 de enero y matan a estos tres, que al principio, como vos venías diciendo, lo presentan como, como un caso de ajuste de cuentas, en, sí, entre barras, entre aparentemente eran, como dicen, tres pibes que efectivamente eran de barrios carenciados, tres chicos que militaban en su barrio y no se caracterizaban efectivamente por tener altos ingresos, pero eran del barrio este que decías vos, del Moreno, Villa Moreno, que sería como un barrio aledaño a como es en Capital Federal, el conurbano, digamos, sería el conurbano de la ciudad de Rosario. Cuando uno empieza a ingresar a la causa y se empieza a meter en lo que fue sucediendo con la causa de la masacre de Moreno, pasamos de masacre en masacre y es, muy, insisto, muy poco feliz, uno se va dando cuenta y empieza a detectar otra vez prácticas que, insisto, no es gatillo fácil aparte, técnicamente no es gatillo fácil porque cuando uno empieza a indagar no hay autores materiales que sean estrictamente policías, con lo cual, insisto, no es gatillo fácil más allá de que hay una complicidad manifiesta. O no, pero es cuestión de que alguien no tenga que llegar. La realidad es que a lo largo de todo el caso, cuando empieza la complicidad de la policía, se ve totalmente solapada por el andamiaje, en este caso mediático, que lo presentaba, claro, como un ajuste de cuentas. No hay responsabilidad material de la policía, pero sí hay como, claro, hay unas cuestiones que son, que tienen que ver con esto. Claro, bueno, está acá, ahora vamos a escuchar el audio de un abogado de Correpi, Beto Olivares, que justamente desarrolla, habla sobre las causas conexas que hay en esta masacre de Moreno y, bueno, cómo la policía vive en complicidad con estas mafias del narcotráfico principalmente y, bueno, que arruina nuestra juventud y que no le brinda un futuro digno. Así que escuchamos el audio de Beto Olivares. Yo soy Beto Olivares, soy abogado, milito del año 82 en el Movimiento de Derecho Humano, lo he hecho en la Liga Argentina por los Derechos del Hombre. La causa en este momento es la siguiente, o sea, ha terminado la etapa instructoria con el dictado del auto de procesamiento. En ese auto de procesamiento figuran cuatro nuevos detenidos. Al detenido, al imputado anterior, que ese fue procesado el 31 de enero. Porque fue detenido con anterioridad. El jefe de la banda, Sergio El Quemado Rodríguez, fue detenido el 14 de enero y el 31 se le dictó proceso. Ella ya estaba procesado y con prisión preventiva. ¿Cuál sería el balance que podría hacer, si es positivo o negativo en función de este avance o no? Yo creo que ha sido positivo, pero le quiero agregar de que ha sido positivo porque ha habido una intensa, persistente y sistemática movilización y compromiso de los familiares en primer lugar y después de la organización a los que pertenecían los compañeros. El movimiento 26 de junio, los compañeros no han pisado, yo te diría que los primeros 60 días no pisaron la vereda, digamos. Anduvimos golpeando todas las puertas, buscando todas las cosas que teníamos que buscar, reclamando todas las cuestiones que tenían que reclamar. Es positivo desde ese punto de vista. O sea, me parece que el involucramiento de los familiares, de la organización y de otras organizaciones movilizadas lograron un impacto y una presión pública que me parece llevó a que la cosa se moviera para el lado más parecido a lo que nosotros pretendemos. Bueno, ahí pasaba el primer audio y recién fuera de micrófono, bueno, se dio una linda charla, ¿no?, con esta situación y estaban hablando ustedes sobre las conexiones y la policía en este caso. Claro, es muy, muy interesante lo que decía Beto Olivares, de que acá en el audio no se escucha, pero hablando con él sobre las causas conexas y cómo se involucra acá el accionar de la policía. Bueno, el hecho que desencadenó en todo lo que fue esta masacre fue, bueno, una interna en la barra de Newell's por lo que es la venta de narcotráfico, por una disputa de poder al interior de estas mafias. Y bueno, hieren de un tiro al hijo del Quemado Rodríguez, que es el capo de la barra de Newell's, a Maximiliano Rodríguez. Y oh casualidad, cuando lo llevan a Maximiliano al hospital con un policía, se sabe que en cualquier caso de un herido de bala en un hospital, se tiene que asentar en el hospital sí, que ingresó y por qué y en qué condiciones. Bueno, el policía, ahí hay videos que demuestran que el policía habla con la persona que tiene que tomar los datos y que no lo anotan. Entonces, dada esta situación de encubrimiento por la policía, es que el quemado Rodríguez sale con su banda, sale a buscar a los que perpetraron este hecho de violencia hacia su hijo. Bueno, entrando a la canchita donde se juntaban, donde estaban festejando el primero de enero, el principio de año, los chicos del barrio, y bueno, los acribillaron con metralleta. También es muy interesante cómo estas bandas entraron con chalecos antibalas, con una metralleta. Es decir, esos son armas que no... Sí, no lo tiene una persona común y corriente, vienen de una fuerza de seguridad, en este caso la policía. Es interesante, perdóname, lo que decías, ¿no? Cómo se conectan todas las masacres, la de Pompeya, la de Avellaneda, esto con la connivencia policial, el poder político, la impunidad desde el poder, y bueno, y cómo se torna siempre por el lado más fino y se corta el hilo por el lado más fino en cuanto a acribillar, en cuanto al gatillo fácil, al primero que encontremos. Y también como esto de que una demostración más de la convivencia que hay, de cómo se conocen estos sectores, la policía, las mafias, es que buscándolo ya cuando hay pedido de captura para el quemado Rodríguez, como el jefe de zona, de la policía, el comisario Carrillo, se reúne con la nuera del quemado Rodríguez. Cuando está haciendo, y sin avisar a la policía, nada. Y lo que está bueno también en recordar, digo, cuando hablamos de la masacre de Moreno y hablamos de estos pibes, digo, son pibes, recordemos los nombres, son, uno es Jeremías, el Jere Plazante, de 17 años, Claudio Damián Mono Suárez, de 19, y Adrián Leonel Patón, así le decían, Rodríguez, de 21 años, digo. Son jóvenes a todo esto, tratando de darle un marco a la cuestión y contextualizar de, son muertes, y no son solo muertes, digo, muertes más de corrupción, sino en el marco de, digo, militantes de un frente, el Frente Popular de la Centellana en este caso, el movimiento 26 de junio, y pensando que a veces, como un montón de veces conocemos la frase, que los muertos siempre lo ponen finalmente los sectores más, más desfavorecidos, en este caso, los sectores pobres, en este caso en la ciudad de Rosario, y no es casual. Cuando nosotros tuvimos la oportunidad de hacerle la entrevista al abogado del Correpi, se planteaba esto como una especie de balance, o si se triste balance, sí, de conclusión, sí, sí, para enmarcarlo en esto. Digo, eran pibes que estaban efectivamente cambiar la sociedad o pelear contra las injusticias. Y esto nos habla de cierto miedo, cierto temor de los sectores altos del poder hacia los sectores populares que buscan un cambio. Y algo nos dice que se podría lograr con la organización popular, si no, no estarían tan metidos en tantas muertes, tantos, claro, tantas causas también y armadas. No, claro, y no casualmente, efectivamente, como vos bien decías, son asesinados junto con Luciano Arruga. Si empezamos a hacer un recorrido, empezando Fuente Alba, Darío Maxi, Mariano 2002, Ferreira. 10 años y la misma impunidad se traducen en nombres de militantes sociales. Claro, recién escuchábamos todos los casos que tiene la comisaría 34 de Pompeya, donde otra vez se repite esto, ¿no? La gente pobre es la primera en hacer. Sí, sí, en sí. Ser los muertos siempre los ponen los pobres. Sí, sí, seguro. Bueno, políticas macristas, recordemos la USEP, ¿no? Sí, cómo cagaban a palos a la gente que estaba en la calle, le metían sus cosas en un camión y retírense porque los turistas no pueden ver esta situación. Entonces metemos toda la basura bajo la alfombra. Bueno, y ahora vamos a escuchar un audio de compañeros del Movimiento 26, de Jere Patón y Mono, que nos cuentan un poco sobre su militancia. Bueno, yo soy Jessy, del Movimiento 26 de Junio, y yo estoy específicamente en uno de los barrios que es Moreno. Yo soy Tomás, también del Movimiento 26 de Junio, y estoy en Tablada. Y como los tres eran pibes que participaban mucho del movimiento, nosotros decimos que eran tres imprescindibles, digamos. Si somos sinceros, ¿qué pibe de 17, 19, 21 años se pregunta cómo cambiar la sociedad, y no solo la sociedad, sino que la vida de sus amigos, la vida de su barrio y su propia vida? O sea, una vez, eso como que no es muy helado, para mí es muy importante destacar eso, que son tres pibes que se estaban planteando cómo cambiar la sociedad. Y acá, no sé, había planteos desde el Patón, no sé, por ejemplo, que quería armar una banda de cumbia para ver eso desde la cultura o como pudiera, ir rescatando a algunos amigos que estaban en la esquina, y veía que armando una banda de cumbia, vinculándola al movimiento y qué sé yo, podía como ir a eso, arrimándolo un poquitito a esto, que te da un proyecto de vida, porque el movimiento te da un proyecto de vida. Es muy importante, partiendo del piso, de que en general, o sea, hay una crisis zarpada en la juventud. Estábamos viendo un poco que cada dos días se muere un pibe acá en Rosario. ¿Y quién es ese pibe que se muere cada dos días? Y, oh casualidad, todos los chicos que le está pasando esto son de determinados barrios, con determinadas características, o sea que como que están en un rol social. Después un poco creo que consideramos que es necesario poder contener a la juventud y darle un proyecto de vida, que es lo que también estábamos hablando un poco en la charla de antes, que es lo que comune las carencias más importantes. O sea, uno como joven lo primero que tiene que hacer es proyectarse en un futuro. Uno como joven se tiene que proyectar, se tiene que pensar y tiene que tener la posibilidad de presentar. Siendo sincero, ¿cómo se puede proyectar uno si no tiene un espacio de educación? Porque la educación no lo contiene. Si no tiene un espacio de diversión, de entretenimiento, si no hay un club que tampoco lo contenga, si tampoco puede estar en la canchita de tu barrio, ¿qué puedo proyectarme yo si no puedo tener un trabajo ni digno ni indigno? Porque el trabajo que tenga me van a meter un dedo en el tuje, me van a pagar dos mangos, no puedo ahorrar para comprar una casa, no puedo pensar en tener una familia, o sea, no puede proyectar. Que ahí es donde nosotros creemos que es fundamental la participación de organizaciones y movimientos sociales como la nuestra, que pueden darle un proyecto de vida a cualquier joven, un proyecto que lo involucra y donde él mismo se piensa como un sujeto de la historia, un sujeto histórico, una persona que está sujeta a la historia, a hacer historia y a cambiarla, y así cambiándose a sí mismo, digamos.

Bueno, no, abramos una mención especial para la artística del programa. Son geniales, muchachos, la verdad. Un aplauso. Un aplauso a las artísticas de Radio Manifiesta, son las mejores. Ahí está el auditorio con las 1.500 personas que nos vinieron a observar hoy. Mirá, 1.500, 1, 2, 3, 4. Sí, fácil, las pasamos. Sí. Mirá, escuchá la ovación, la escuchan. Lo pasa no se escucha porque están del otro lado. Así que, bueno, llegamos al final de este cuarto entregado en mano en Radio Manifiesta. Gaby, ¿cómo te sentiste? Bien. ¿Sí? ¿Tranquilo? Sí. ¿Te gustó? Sí, fue una muy buena experiencia. Me gustó lo que se charló, muy interesante, lo de las masacres de Avellaneda, Pompeya, Rosario. Sí, te tocó un programa, ¿no? Políticamente... Bien zurdo. No sé si bien zurdo, pero políticamente duro. Sí. El tema de Paraguay, las masacres de Avellaneda... El tema de la impunidad y el poder. Bueno, fue un programa cargado, pero bueno, es cosas que suceden, realidades que nos toca vivir y que no las podemos dejar de tratar. Así que bueno, hasta acá estamos llegando. Igualmente tenemos una punta, un ganchito para el programa que viene de esto que ¿cómo lo llamamos, Gaby? Entregado en mano. Aparte del programa, pero ¿cómo se llama? Esto hay que decirlo. Ahí está, por eso, lo que dice Gaby, hay que decirlo. Así que escuchen esta puntita porque no tiene desperdicio. Es el dulce de leche dentro del bombón. ¿Qué vamos a grabar? Esto hay que decirlo. Tenemos varios temas. Podríamos empezar aprovechando la presencia de una figura que el está mundo muy de el hombre, mundo. El sí. fútbol y la mujer. La cuestión sería la siguiente: ¿en qué medida es cierto que cuando un hombre se esfuerza ante la presencia de la mujer que le agrada, genera cosas en su panza o no, le gusta, y se esfuerza gracias. Para que eso suceda, repercute realmente en la mujer? Actualmente, cuando una mujer va a ver un partido de fútbol, que lo alienta, lo hace. Claro, va porque hay alguien que le gusta o lo que puedo decirles que es que la primera vez que lo fui a ver a la cancha, me di cuenta que todas esas cosas que me daban asco en los jugadores cuando escupen. Se limpian la transpiración con la remera, todo. Me encantaba verlos cupir, agarrarse los huevos. Bueno, son muchos datos. Demasiados datos. Yo me quedé con lo de los huevos. Otra cosa. A mí es lo que resonancia me hizo los huevos. Esto hay que decirlo. Radio Manifiesta. Bien. Agarrarse sus los testículos. Sí. Efectivamente. Las gónadas. Las gónadas, creo que nadie lo puede dicho mejor que no. Gabriel. Las gónadas, sí, esto hay que decirlo. Ya que está, le voy a hacer una reflexión. Masi, Laval de Branca, Trovato, Espadón y Vico, Bernazón y Pico, Grosso, Bromi, Ladón, Udarví de Barrio Nuevo, Alderete, Manzano, Daniel, Naón, Yoma, María Julia, Matilde Menéndez, Claudia Bello, Adelina del Viola, Ancoba, Galacino, Cantaré. Esto hay que decirlo, muchachos. Radio Manifiesta. Es muy bueno. Bueno, esto lo vamos a tratar porque esto claramente hay que decirlo y se lo vamos a decir. El tema de los huevos en Ana Clara y la frase magistral que tiró. Bueno, pero es así. Es el tema de los huevos en Ana Clara, viejo. Ella tiró el tema así. Así que, y bien, Gaby, ahí, ¿no? Tiraste una frase de las gónadas. La sacaste de la galera, las gónadas. Definición de diccionario, ¿viste? La Real Academia Española bajo el brazo. El pequeño Larús, muy bueno. La institución de la lengua española en Argentina que... Nos independizamos de España, pero no de su lengua. Muy bien, bueno, ahí estamos. Ahí para institucionalizar los huevos que le gustan a Ana Clara, ya que lo dijo en cuanto al novio. Así que, muy bien, ahí me pasa Pedro la clara y el huevo, justamente. Y bueno, y sí, es una buena combinación, hacen al huevo. Bueno, esto es lo que genera esto, hay que decirlo. Es genial esta parte del programa, pero vamos a tener más el mes que viene. Y nos despedimos. Ya saben, todos los jueves a las 19 horas nos juntamos en el subsuelo de la Facultad de Ciencias Sociales, aquí en Constitución, en los estudios del CEPIA, a quien repito el agradecimiento en nombre de toda Radio Manifiesta, en que nos dan la oportunidad de poder hacer el programa desde aquí, tener las reuniones, y también tiene las vías de comunicación. Repetimos, Facebook, Radio Manifiesta, Espacio Sexo. El mail es radiomanifiesta@gmail.com y tenemos Twitter que es @radiomanifiesta todo junto. Bueno, bien, ahí me estaban pasando datos. ¿Qué no dije que era en el sepia, en el subsuelo? Bueno, lo repito. Ah, bueno. Entonces decirle a ese productor que viene a dar mensaje. No, vamos a decirlo con nombre y apellido. Sete Javier Fernando. Que no le gusta que le digan Javier, ¿no? ¿O no? Bueno, está bien, listo. Gente, hasta acá llegamos con este cuarto entregado en mano. Ojalá que les haya gustado. Y ya saben, críticas, opiniones, ganas de hacer radio, vengan, se acercan los jueves a las 7 de la tarde, que vamos a aceptar cualquier tipo de comentario y todo lo que quieran sumar va a ser bienvenido. Se y si sale se... de obsecuente. Anda a proponer algo. Trosco. Bueno, decíamos que y si quieren participar más mujeres también que vengan, porque al final está Marina, Ana Clara y Melina, que tiene ganas de participar, pero ha bajado la cantidad de mujeres, pero no la calidad. Gente, nos vamos hasta el mes que viene, o hasta cuando nos escuchen, hasta siempre. Nos cruzamos en los pasillos de la facultad, o nos ven por los espejos cuando hacemos pis en el baño. Así que hasta la próxima. Nos chau. Estamos viendo. Gracias, Gaby. Gracias. Ya te lo entregamos en mano. El próximo, escuchalo en www.manifiesta.tk. Ah, porque es la gran promo.